A veces se pierde la calma y se siente un vacío en el alma. Pareciera ser que todo se opone, que la luz de la aurora se apaga. No puedes alzar el vuelo. Si tu barco está a la deriva, está a tus ojos arriba. Al Dios del cielo, Él exalta a aquel que se humilla en tiempos de aflicción. Trates de resolver lo que no es con mi espada, es con su fuerza. Camina sobre las aguas, tan solo confía en sus promesas. Pon en Jesús la mirada y lo demás Él lo arregla. Te parte en el alma, tus más íntimos te dan la espalda. Pareciera ser que todo se opone, que la luz de la aurora se apaga. No puedes alzar el vuelo. Si tu barco está a la deriva, alza tus ojos arriba. Dios del cielo, Él exalta a aquel que se humilla en tiempos de aflicción. No te rindas, camina sobre las aguas mirando al Maestro, no a tu problema. No trates de resolver lo que no es con espada, es con su fuerza.